¡Vámonos que nos vamos! Con este aire de callejón de barrio, la verdadera estrella de la radio. Si no lo pillas no te enteras de nada. La radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Yo, si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! Muy buenas a todas. Hoy es 9 de abril y aquí comienza otra espectacular edición de Échale Papas en Radio Almenara. Estarás escuchando a los micros a Inma, Rosa y yo, Rocío. Recuerda que este y todos los programas que hemos realizado los puedes escuchar en www.echalepapas.blogspot.com. ¡Arrancamos! Triple medallista olímpica. Medallas pues a nivel mundial unas 40. Tengo campeona de España 13-14 veces. Una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Londres. Subcampeona olímpica, campeona del mundo, campeona de Europa. Copas españolas, ligas. He competido en 3 Juegos Olímpicos. 4 finales olímpicas de Atlanta, Sydney, Atenas y Pekín. Mis referentes, cuando era consciente de que mi futuro iba a ser el deporte, fueron todos masculinos. Al final has crecido así. Hasta que te das cuenta que dices, no, es que a mí nadie me tiene que poner un zapato de cristal, me lo pongo yo. La desigualdad de género existe en todos los terrenos. El hecho de que yo haya vivido el éxito y el reconocimiento en mi disciplina como mujer no me exime de no mirar al lado y ver la desigualdad que existe y el esfuerzo que tienen que hacer las mujeres por visibilizarse. Y se hace el mismo esfuerzo o más. Y siempre tienes que estar con esa lucha de demostrar más que los hombres. Porque si no tienen visibilidad, es imposible que les lleguen los patrocinadores. Lo que no se ve no existe. Si no tienes recursos, no puedes entrenar al 1000 por 1000. Y si no puedes entrenar al 1000 por 1000, no puedes ganar. Y si no ganas, no tienes recursos. A mí nunca me van a ofrecer un equipo de primera división masculina. Da igual cómo lo haga, ¿eh? Da igual. No va a ir en mi valía, va a ir en mi sexo. Hija de Finisca. Es una película documental sobre la desigualdad y de género en el deporte, donde el deporte femenino habla por la igualdad. En ella se da voz a mujeres que son referentes, que han conseguido grandes logros en su carrera. Y nos contarán su historia hoy en Échale Papas. Hablaremos con Beatriz Carretero, su directora. Beatriz, bienvenida a Échale Papas. Muchas gracias por invitarme a estar con vosotras hoy. ¿Qué podemos ver en Hijas de Cinisca? Pues Hijas de Cinisca es una película documental sobre la desigualdad de género en el deporte, que no es más que un reflejo de lo que ocurre en el resto de la sociedad. Podía haber hablado de deporte o de cualquier otro ámbito o profesión, porque es lo que nos cuentan sus 13 protagonistas, es algo que vivimos las mujeres en todos los ámbitos y en todas las profesiones, básicamente desde que somos niñas. Entonces, en la película se habla de la diferencia de sueldos que hay entre el deporte realizado por hombres y por mujeres, de recursos, de la falta de patrocinios, de la falta de visibilidad en medios de comunicación, de cuando hay esa visibilidad en los medios, del trato que se hace a la mujer deportista cosificándola, y de un largo etcétera. Y también se habla de propuestas para intentar cambiar todo esto. Entonces es una reivindicación en la que se cuentan todas estas situaciones, pero en la que también intentamos luchar para conseguir una igualdad en el deporte y en el resto de la sociedad. ¿Quién fue Cinisca en realidad? Pues Cinisca, bueno, la película empieza con una animación de un minuto en el que se cuenta quién fue Cinisca. Entonces fue una princesa espartana que fue la primera mujer en ganar unos Juegos Olímpicos en la antigua Grecia, ámbito que estaba reservado solo para los hombres. Entonces nos gustaba que la película se llamase Hijas de Cinisca en homenaje a todas esas mujeres deportistas desde la antigua Grecia y también por mostrar cómo han pasado más de 2000 años, pero muchas situaciones de desigualdad y de injusticia se siguen viviendo en la actualidad en el deporte. ¿Cómo surge la idea del documental? Pues surge por varios motivos. Por un lado, yo quería hacer una película protagonizada entera por mujeres. Llevamos más de 100 años de cine protagonizado por hombres, realizado por hombres y contado desde el punto de vista masculino. Entonces, yo creo que es el momento de que se nos escuche a las mujeres, tanto delante como detrás de la pantalla. Por otro lado, yo soy feminista desde pequeñita y quería hacer una película en la que se luchase por la igualdad, en la que yo pudiese poner mi granito de arena para conseguir esa igualdad de derechos. Y por otro lado, soy gran aficionada al deporte femenino. Entonces, yo fui a los Juegos Olímpicos de Londres como aficionada y estuve hablando con varios amigos, familiares de deportistas. Y entonces te iban contando anécdotas de esas diferencias de sueldos, de esas diferencias de recursos. Y pensé que sería muy interesante hablar sobre ello en una película. Lo dejé un tiempo porque estaba en otros proyectos y llegó Río 2016. Y en Río 2016, no sé si lo sabéis, hubo más medallas para mujeres deportistas en España que hombres, pero todos los días los titulares de los periódicos eran para los hombres y cuando había titulares para las mujeres eran muy machistas. Entonces decidí que era el momento perfecto para hacer la película y mezclar en ella cine, deporte y feminismo. Y ahí, así empezó la idea de la película. Entonces, realmente me he tirado 4 años haciéndola a lo que yo llamo mi especial ciclo olímpico, como hacer una analogía con la vida de las deportistas olímpicas. ¿Qué pretende generar con un documental como este? Pues yo lo que quiero, sobre todo, es sensibilizar, concienciar de alguna forma del problema que existe en realidad. Porque yo creo que en el deporte es el ámbito donde más discriminación hay de todos y donde menos conscientes somos de ellos. La gente, cuando proyecto la película, llevo proyectándola desde finales de 2019, con muy buena acogida, y lo que más veo en el público es sorpresa, indignación y dolor, porque son cosas que no se imaginaban en absoluto que pudiesen ocurrir. Las que son mujeres deportistas sí lo saben porque lo han vivido en sus propias carnes, pero el resto sorprende muchísimo. Entonces yo lo que busco sobre todo es visibilizar ese problema, porque si no sabemos que existe es imposible que lo podamos cambiar. Entonces, como dice una de sus protagonistas, Paloma del Río, en la película, lo que no se ve no existe. Entonces eso es lo que yo quiero hacer. Creo que en la igualdad tenemos que trabajar todos, desde profesores, políticos, federaciones, clubes deportivos, padres, madres. Y yo, que no me dedico, que no soy política, no soy deportista, me dedico al cine, hacer películas es la herramienta que yo tengo para poder contar lo que ocurre y para poder intentar ayudar a que eso cambie. ¿Qué deportistas podemos ver en Hijas de Cinisca? En Hijas de Cinisca hay 13 protagonistas, entonces hay 10 deportistas, 2 entrenadoras y una comentarista periodista que es Paloma del Río. Dentro de las deportistas, a ver que no me deje a ninguna, que son muchas, tenemos a Almudena Cid, a Bea Fernández, a Carmen Martín, a Valla Valdemoro, Lidia Valentín, Ona Carbonell, Laura Torbisco, Mary Álvarez del Burgo, Dori Ruano. A Paloma ya la he dicho y seguro que me estoy olvidando alguna, entonces que no me mate desde aquí. Bueno, Jennifer Pareja, Jessica Ball, entonces son todo mujeres referentes maravillosas que han conseguido todo lo que puedes imaginar. Son campeonas del mundo, campeonas olímpicas, de Europa, y sobre todo mujeres con un gran corazón y que se han volcado en la película desde el principio y que han encontrado en la película un altavoz en el que contar todas las situaciones que ellas han vivido durante sus carreras, ellas y sus compañeras. ¿Cómo se manifiesta la discriminación en el deporte femenino? Pues de muchísimas formas. Antes ya os he dicho alguna, pero como decía antes, en la diferencia de sueldos, que es abismal. Directamente hay deportistas que en toda su carrera profesional no han ganado nunca un sueldo, incluso habiendo sido campeonas del mundo. Luego, en la diferencia de recursos a nivel de horarios para entrenar, los pabellones o los campos en los que tienen que entrenar, las equipaciones, a nivel de los medios de comunicación, que es donde más exagerado es, y una gran parte de la película hablamos de esto, de esa falta de visibilidad en los medios y sobre todo del trato muy machista cuando esta visibilidad existe. Esto poco a poco va cambiando y vamos luchando para que esto cambie, pero por desgracia ese cambio va muy lento. Entonces es muy importante programas, por ejemplo, como este que estáis haciendo hoy en el que demos esa visibilidad y podamos contar lo que ocurre. Y luego pues también en pequeños detalles, por ejemplo, si observamos un patio de un colegio, los niños siguen poseyendo el campo, los niños siguen lanzándose a jugar, por ejemplo, al fútbol, al balonmano, al baloncesto y a coger el campo y las niñas muchas veces se siguen quedando en un rincón esperando a lo mejor a que las escojan para jugar con ellos. Entonces se ven muchísimos aspectos, por ejemplo, también en la falta de patrocinios. Las mujeres deportistas, sobre todo a nivel de equipo, aunque sean campeonas del mundo, no tienen muchas veces patrocinios. De hecho, a mí me ha costado mucho encontrar patrocinios para la película, cuando uno de los motivos que me daban muchas empresas, por ejemplo, era que no podían apoyar la película porque no había hombres en ella. Entonces, que si metía hombres en la película, entonces sí que me daban ese patrocinio. Entonces lo vemos en muchísimas situaciones. Solamente hay que estar pendientes y casi todas las mujeres lo hemos vivido en nuestras carnes y si no hemos visto a alguien que lo ha vivido. Es en el deporte donde más discriminación hay por cuestión de género. Yo creo que sí, que el deporte es donde más se discrimina a la mujer y también donde menos conscientes somos de ello. Porque el deporte además lo practicamos desde que somos muy pequeñas y muy pequeños. Entonces empezamos a recibir esa discriminación desde que tenemos 3 o 4 años y ya estamos con una pelota, por ejemplo, ya podemos empezar a recibir esa discriminación. En otras profesiones, o sea, esta discriminación existe en todas las profesiones. En el cine, por ejemplo, también existe. A lo mejor nos damos cuenta más tarde, ya tienes por ejemplo un trabajo y ves que tu compañero de trabajo a lo mejor está ganando más dinero que tú por realizar el mismo trabajo, pero ya somos más mayores y somos más conscientes de eso y tenemos más herramientas para luchar contra ello y para darnos cuenta, reivindicar y cambiarlo, pero claro, en el deporte al sufrirlo desde tan pequeñitas muchas veces no somos conscientes de que eso está ocurriendo. Por ejemplo, si vais a un partido de fútbol, muchas veces los comentarios que se escuchan desde las gradas hacia las niñas que juegan al fútbol son terribles. Entonces, se vive desde que somos más pequeñas y yo creo que también, como decía antes, es donde menos visible es, donde menos la gente es consciente de lo que ocurre. Por eso la discriminación es aún mayor. No hay otras profesiones, otros ámbitos donde haya gente que haga su trabajo sin cobrar, por ejemplo, y en el deporte es de las cosas más normal del mundo. Muchas mujeres deportistas necesitan otra carrera, otra profesión para poder vivir porque no ganan nada por ser deportistas profesionales y eso en otros ámbitos sería impensable. O por ejemplo en los medios de comunicación, en auténticas barbaridades que se ven en los periódicos o que se ven en las televisiones sobre el cuerpo de la mujer deportista o sobre si es la mujer de, la novia de, si ha sido madre o no ha sido madre. Yo creo que es donde más exagerado es estas situaciones de desigualdad. Lo que ocurre en el deporte es un reflejo de la sociedad. Sí, totalmente. Yo cuando empecé a hacer la película, según iba haciendo las entrevistas, las propias protagonistas te lo decían, que lo que ocurre en el deporte es lo que ocurre en el resto de la sociedad y que una buena forma de intentar cambiar esa sociedad era cambiando también lo que ocurría en el deporte. Al final, si cambiamos la sociedad, cambiamos el deporte, pero también si cambiamos lo que ocurre en el deporte, habrá un reflejo en el resto de los ámbitos. Entonces sí, totalmente. Vosotras mismas también lo habréis vivido en alguna situación, si os ponéis a pensar en ello, empezáis a pensar en situaciones que hayáis vivido o gente que conozcáis, mujeres que conozcáis, veréis que ocurre muchas veces lo mismo. Lo que pasa es que, como decía antes, en el deporte yo creo que es mucho más exagerado. ¿Por qué el deporte femenino no tiene el hueco que se merece? Pues es por muchos motivos. Por un lado, lo dice Ana Carbonell en la película, es una pescadilla que se muerde la cola. Si no tienes visibilidad, no hay patrocinadores. Si no hay patrocinadores, no tienes recursos para poder hacer ese deporte. Si no tienes recursos, no puedes estar al máximo nivel. Si no estás al máximo nivel, no ganas premios. Si no ganas premios, no tienes visibilidad. Entonces, al final es una rueda que tenemos que cambiar desde todos los puntos de vista. Hay que cambiarlo a nivel de educación, hay que educar para que eso cambie. Los medios de comunicación tienen que dar más visibilidad al deporte. Nosotras nos merecemos el 50% de esa visibilidad. Ahora mismo, para que os hagáis una idea, en los medios de comunicación el deporte femenino tiene un 4% de visibilidad, tanto en radio como en tele como en prensa. Entonces, cuando tiene que ser el 50%. Por otro lado, las federaciones y los clubes deportivos tienen que apostar por el deporte femenino. Los patrocinadores tienen que apostar, aunque siempre digan la frase de que las mujeres generan menos y por eso se apuesta menos por ellas. Eso hay que cambiarlo, hay que apostar por ellas. Y es una mezcla de, como os digo, de todo, de que cada uno ponga su granito de arena. Y luego, muy importante, que haya una ley que proteja a las mujeres deportistas, que ahora mismo la ley que hay en el deporte es un desastre. Hija de Cinisca, se estrenó en noviembre de 2019. ¿Cómo ha ido en todo este tiempo con el documental? Pues sí, estrenamos en 2019, después de casi 4 años de trabajo. Fue un estreno que hicimos precioso con 300 personas, que vino todas las protagonistas, la familia, los amigos, la prensa, y fue espectacular. Y desde ahí empezamos a proyectar en varias ciudades de España y en varios países a lo largo, por todo el mundo, porque empezamos a moverlo por festivales. Entonces, por ejemplo, me fui a China a presentarla, a Bruselas. La película ha estado también en Argentina, en Colombia, en Tailandia, en Zanzíbar el otro día, en muchos países europeos, en varias ciudades de Estados Unidos y luego en varias ciudades de España hemos estado haciendo lo que yo llamo la gira Cinisca, que es una gira por varias ciudades españolas. Lo que pasa que en marzo, como ya sabemos, pues llegó el COVID y todas las proyecciones que teníamos programadas para 2020, que teníamos más de 20, se tuvieron que anular. Entonces, hasta septiembre no pudimos hacer nada con la película y ya en septiembre del año pasado empezamos a retomar otra vez las proyecciones, muy poquito a poco, porque lógicamente depende de las restricciones, de cómo esté cada ciudad en cada momento. Y desde septiembre, pues más o menos hacemos un par de proyecciones al mes en varias ciudades y en varios países y la película está gustando muchísimo. Como os decía antes, sorprende, duele, emociona. Y luego después de la película siempre intento hacer un coloquio, intento ir siempre a todas las ciudades que puedo a hacer un coloquio con el público y a compartir experiencias, a que me cuenten qué han sentido, si ellos la han vivido también ellas en sus situaciones, en sus profesiones, ellos también, por supuesto, y está funcionando muy bien. Si no hubiese habido COVID, pues a lo mejor ya nos hubiesen visto en toda España, pero poco a poco vamos a conseguirlo y a hacer que se nos vean cada rinconcito del mundo, que es nuestra finalidad. ¿Cómo ha sido todo el proceso del rodaje de producción? Pues ha sido un proceso largo y duro y muy sacrificado. Como os decía, han sido casi 4 años de trabajo donde a lo mejor estaba trabajando de lunes a domingo 12 horas diarias sin descanso. He tenido que dejar un poco al lado toda mi vida para dedicarme solo a la película. Entonces ha sido un proceso duro también por todas las cosas que ellas te cuentan, porque son situaciones que han pasado cosas bastante tremendas. Entonces, escuchar esas historias a veces es duro, pero también muy emocionante, porque todas las protagonistas que salen en la película, yo quería que fuesen parte de la película. Cuando yo empecé a escribirla, hice un listado de mis ciniscas soñadas, de quién quería que protagonizase la película, y todas están en ella. Entonces, hablar con ellas en persona durante 3 horas de entrevistas ha sido algo maravilloso. Y luego el rodaje fue muy bien, porque nos ayudaron muchísimo tanto ellas como las organizaciones donde íbamos a grabar. Y luego lo que ha sido más largo ha sido el proceso de montaje, que fue casi 1 año y medio de montar porque teníamos 27 horas de entrevistas. Entonces, imaginaros, 27 horas, porque yo les hacía 3 horas de entrevista a cada una, había que dejarlo en 90 minutos de película, con todas las cosas que nos contaban, que era cuál más interesante. Entonces, ha sido un año y medio de ver cómo condensar 27 horas en una hora y media. Y luego pues llegó toda la fase de promoción, distribución, proyecciones, redes sociales, prensa. Entonces, un proceso muy largo, muy sacrificado, pero muy bonito y muy gratificante, en el que aprendes muchísimo, tanto como persona como profesional, y en el que te rodeas de un equipo, no sé, me he rodeado de un equipo de ciniscos, como yo les llamo, y de ciniscas, maravilloso, tanto de protagonistas como de equipo técnico. ¿Qué premio y reconocimiento has tenido hasta hoy, Hijas Cínicas? Pues hemos tenido, de momento, tenemos más de 25 selecciones en festivales, tanto nacionales como internacionales, y luego 6 premios llevamos de momento, que tenemos uno en Hollywood, por ejemplo, otro en Bangkok, otro en, que no se me olvide, en Argentina, en Córdoba, Argentina, otro en Barcelona, y creo que me estoy dejando un par de ellos, pero de momento está gustando muchísimo. Y a nivel de festivales, como os digo, ya se ha visto en más de 20 festivales, y los que esperemos que queden por llegar. También los festivales con el COVID han estado parados, entonces, o se han tenido que hacer online, y yo con la película pues no he podido estar online en ellos, entonces poco a poco espero que podamos estar en más festivales. Beatriz, ¿tú también has practicado deporte? Sí, yo no he sido nunca deportista profesional, pero sí, siempre me ha gustado hacer deporte. He hecho fútbol, he hecho voleibol, he nadado. Los viernes por la tarde, por ejemplo, pues yo quedaba con mis amigas y quedábamos para jugar al fútbol, al voleibol, al balonmano, a lo que fuese. Siempre ha sido mi pasión, aunque nunca me he dedicado al profesionalmente. Y luego también he sido muy aficionada. Yo a muchas de las protagonistas de la película las he ido a ver antes de conocerlas personalmente para hacer Hijas de Cinisca, las he ido a ver por toda España, a campeonatos del mundo, de Europa, a cualquier partido que podía o competición me escapaba a verlas, incluso eso, a ir a los Juegos Olímpicos. Entonces soy una loca del deporte realizado por mujeres. ¿En qué proyecto futuro estás ahora? Pues ahora mismo sigo centrada en la película, porque creo que todavía le queda mucho recorrido. Todavía hay que invertir muchísimo trabajo en ella, porque tened en cuenta que yo soy la productora, directora, co-guionista, también he participado en el montaje y también llevo la prensa, las redes sociales. Entonces hay mucho trabajo de buscar proyecciones, de gestionarlas, de hacer prensa, de seguir dándole distribución a la película, porque mi mayor meta, ¿no?, es que se vea, que la vea el mayor número posible de personas, para que entre todos podamos conseguir esa igualdad. Entonces todavía mi cabeza está muy metida en la película. Sí que tengo ideas de otros proyectos, pero todavía quiero disfrutar un poquito más de la peli. Al haber estado además casi un año entero parados con la pandemia, pues todavía siento que en el 2021 y en el 2022 se pueden hacer muchas cosas con Hijas de Cinisca. ¿Dónde obtener más información sobre Hijas Ciniscas? Pues tenemos una página web que se llama www.hijasdecinisca.com, y ahí la gente puede encontrar todo, de qué trata la película, fotografías, el tráiler, los festivales en los que hemos estado, los premios, las proyecciones a las que vamos a estar en los próximos meses, un contacto también por si quieren hablar conmigo, porque soy yo la que contesta el mail que hay en la web, por si alguien quiere escribirme para preguntarme cualquier cosa, puede hablar conmigo directamente. Y luego en las 3 redes sociales del documental, que son @hijasdecinisca.com, ahí vamos poniendo toda la información prácticamente todos los días. Beatriz, mil gracias por haber dado visibilidad mediante Hijas Ciniscas a la discriminación que sufren nuestras deportistas. Esperamos poder tener algún día en el estudio. Cuídate mucho. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme a estar y poder compartir y poder contaros más sobre la película, y porque le deis cabida a este tipo de proyectos, que es muy importante que desde los medios de comunicación se ayude a la diversidad, a la integración y a que se hablen de otras historias y de otros temas. Entonces, muchísimas gracias, he estado muy a gustito y ha sido un placer. vosotros el bacalao, todo atado, bien atado para ser los reyes del sarao. Jurao que eso se ha acabado, bla bla bla. Tanto piqui piqui panas y ojalá de lejos, chaval. Déjate de historias, no quiero tu rollo. Llegaron estas monas reventando el monopolio. Que se vayan acostumbrando a vernos sobre el escenario. Este micro apunta sin fallo. Que se vayan acostumbrando a nosotras, ya no hay quien nos pare. Se marcha tras ella, pero no va a quedar tiempo, me parece a mí. Solo dos vueltas, 500 metros para el final. Dori Ruano en medalla de oro. Sensacional, fantástico, histórico. Pónganle ustedes todos los adjetivos que quieran. Ahí tienen a Dori Ruano Sanchón haciendo historia para el ciclismo femenino de nuestro país. Nacida el 11 de enero de 1969. A sus 29 años va a alcanzar la victoria soñada por todas y cada una de las ciclistas que compiten en nuestro país. Acaba la prueba con el triunfo para Dori Ruano. Todavía queda ese último sprint donde Sliusarieva se quiere ganar la medalla. Poco importa ya. Ahí tenemos a Dori Ruano, con la alegría y la emoción en su rostro, y eso que todavía no se ha bajado de la bicicleta. ¡Qué gran momento! ¡Qué gran momento para Dori Ruano y para el ciclismo nacional! ¡Campeona del mundo! De esta forma se relataba en televisión cómo Dori Ruano se convertía en la primera ciclista española en ser campeona del mundo en la ruta de 1998 en Burdeos. Además, Dori participa en Hijas de Cinisca, documental de que hablamos anteriormente. Estamos ya con la propia Dori Ruano al otro lado. Dori, buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo viviste aquel mundial de 98 en Burdeos? Bueno, pues, hombre, en aquella época para mí fue un sueño porque llevaba trabajando durante 10 años y la verdad es que, pues eso, parecía que era un sueño porque no me lo podía creer. Y, pues eso, yo creo que todo deportista que trabaja y entrena cada día, cuando consigue un éxito a nivel mundial, yo creo que, no sé, se siente como si hubiera conseguido ya el fruto de aquello por lo que ha luchado tanto. ¿Ha sido tu mejor carrera? Sí, la verdad, deportivamente hablando, sí que fue la mejor carrera en todos los aspectos. Primero, porque fue la que mejor me encontré físicamente, y luego, pues el resultado, claro, acompañó. Porque en otras carreras sí que es verdad que me había encontrado muy bien físicamente, pero no había acompañado el resultado. Eso prueba que no solamente tienes que estar bien físicamente, que el factor suerte también tiene que formar parte de los éxitos deportivos. ¿Recuerdas la primera vez que te montaste en una bicicleta? Pues, a ver, la primera vez que empecé a montar en bicicleta, sí que recuerdo que era muy, muy pequeña. Aprendí muy, muy, muy pequeñita, pues apenas tendría 3 o 4 años. Y ese es un recuerdo que no se olvida en la vida. Y luego también tengo mi primer recuerdo, la primera vez que cogí una bicicleta de carreteras, que tenía 18 años, porque hasta los 18 años solamente había montado en bicicletas normales. Y a partir de los 18 años ya cogí una bicicleta con cambios y con coronas, vamos, lo que llamamos bicicleta de carreras o de competición. Y bueno, pues esos momentos no se olvidan, o yo por lo menos no los olvidaré en la vida. ¿Cómo empezaste a competir? Pues mira, en Salamanca, en el año 89, había dos chicas que querían formar un equipo. Entonces, encontraron un patrocinador y entonces ese patrocinador o ese sponsor les dijo que si querían que hicieran un equipo, pues les patrocinaba y les ayudaría. Entonces, estas dos chicas empezaron a buscar otras dos chicas para formar un equipo. Y casualmente, una compañera mía del instituto me lo dijo, que si nos apuntamos y bueno, pues hasta aquí llegamos. Háblanos sobre tu palmarés en tu trayectoria profesional. Aparte de los 16 campeonatos de España que conseguí, tanto en pista como en carretera, después lo que más me gusta o lo que más satisfactoriamente, deportivamente hablando, conseguí, pues fueron las 3 medallas a nivel mundial, oro, plata y bronce, que bueno, que yo creo que, como he dicho anteriormente, es lo que, digamos, el reto más grande o el sueño al que aspira todo deportista que compite a nivel de campeonatos del mundo. ¿Eres la ciclista española con mejor palmarés? Hombre, yo no lo sé. Había que... A ver, Joan Somarriba fue otra ciclista de mi época que ella realizaba... fue campeona del Tour de Francia durante 3 años... Y para mí el palmarés de Joan Somarriba es un palmarés muy, muy, muy grande. Todo depende la valoración que tú quieras darle en cuanto a resultados de medallas a nivel de campeonatos del mundo o Tour de Francia. ¿Cuál es la victoria o premio que más has celebrado? Pues este. Yo creo que el que más celebré fue el campeonato del mundo, porque la verdad es que supuso para el nivel, para el ciclismo femenino, un antes y un después. Ninguna otra corredora de ciclismo había conseguido un mayo de arcoíris, y yo creo que en aquella época se le dio mucha repercusión y mucha, mucha importancia. ¿Dónde guardas tantas medallas y premios? Pues mira, te cuento, cuando yo lo conseguía... vivía con mi madre y bueno, casi todo aún lo tengo en la casa de mi madre, porque mi madre todavía vive y ella siempre decía que hasta que no muriese no se lo llevara de casa. O sea que casi todo lo tengo guardado en la casa de mi madre. ¿Duele mucho el culo compitiendo? No, la verdad es que realmente cuando más duele es cuando entrenas. Te duele el culo, te duelen las piernas. El día que compites se te olvidan todos los dolores y solamente sientes dolores cuando terminas la competición o al día siguiente. ¿En cuántas olimpiadas has participado? Pues mira, mi primera Olimpiada fue con 22 años en Barcelona 92. La siguiente Olimpiada estuvo en Sydney y la siguiente Olimpiada, la última, en Atenas, en el año 2004. ¿Sabes cuántos kilómetros en bici has hecho en total? Pues, Jobar, un día, mira, estuve pensándolo y creo, a ver, no te lo digo ahora, pero sí que eché la cuenta de los que hacía y ahora no me acuerdo exactamente, pero te puedo decir que hacía una media de 20.000 kilómetros al año. Date cuenta que estuve 10 años montando en bicicleta. Perdón, estuve 18 años montando en bicicleta. Así que multiplica 18 años por una media de 20.000 kilómetros al año. ¿Cuánto puede ser? Más de 300.000 kilómetros al año en bicicleta. Casi tantos como tiene mi coche. ¿Cuál es la mejor anécdota que has vivido sobre la bici? Pues, bueno, a ver, así concretamente alguna, no sé cuál te podría contar. He vivido muchas y anécdota, por ejemplo, cuando yo empecé a montar en bicicleta porque era una seguidora y una forofa de Perico Delgado. Y bueno, pues cuando en mi primer mundial, en el año 89, me encontré con Perico Delgado, competíamos en el mismo recorrido. Y la verdad es que me resultó así como muy sonrojante porque me dijo, él era de Segovia y estábamos todas chicas y dice, a ver, ¿dónde está mi paisana de Salamanca? Y yo me quedé así un poco sorprendida porque, jobar, para mí era mi ídolo y él sabía que una chica de Salamanca había ido a competir en el Mundial. ¿Y tu momento más bonito sobre la bicicleta? Bueno, hay muchos, ¿eh? He tenido muchos momentos muy, muy, muy bonitos en los que, bueno, a ver, a veces tienes momentos bonitos en los que no ganas, pero son momentos bonitos porque te encuentras físicamente bien y no consigues ganar, pero físicamente estás bien. Pero bueno, si nos quedamos con unos, pues serían aquellos que hemos conseguido, pues lo que hablaba anteriormente, el oro, la plata y el bronce en campeonatos del mundo. ¿Qué ha supuesto para ti participar en Hijas de Cinica? Bueno, pues la verdad es que es un documental, como ya habéis visto, impactante. Y para mí es un orgullo, puesto que el elenco de deportistas que hay es impresionante. Para mí, a nivel nacional, es lo más alto de las deportistas. Y que Beatriz Carretero pues se acordase de mí para estar en ese gran documental, pues la verdad es que, bueno, pues ahora que pasa el tiempo, estoy súper contenta y súper orgullosa. Y sobre todo lo más importante porque es la herramienta o el medio para denunciar las desigualdades que hemos sufrido las deportistas y he tenido esa oportunidad tan grande. Como deportista femenina, ¿dónde has sufrido discriminación? Pues mira, a nivel de federación hemos sufrido, vamos, o yo en mi época he sufrido discriminación en todos los niveles, ¿no? Te puedo contar mil y una anécdotas, pues desde ir al mismo mundial hombres y mujeres, llevar un cocinero para España y a los chicos hacerle la comida al cocinero español, un chuletón, por ejemplo, y a nosotras hacernos una comida diferente, un filete empanado. Eso es la punta del iceberg. Y a nivel de federación, pues muchas discriminaciones en material, en ropa, a los chicos siempre se le daba la mejor, todo lo mejor, y nosotras pues siempre o no teníamos nada o lo que nos dejaran. ¿Cómo está el ciclismo femenino en nuestro país? Hombre, como todo el deporte, el ciclismo femenino está subiendo afortunadamente para las mujeres, pero desde mi punto de vista los avances son con pasitos muy cortos. A mí me gustaría que se avanzara un pasito no más largo, sino que aunque fuera tan corto, fuera pasito firme. Pero bueno, yo es que siempre he sido muy reivindicativa y muy inconformista. Por eso siempre demando un paso adelante más grande. ¿Cómo has seguido vinculada al ciclismo una vez que te retiras? Bueno, mira, tuve una escuela de ciclismo durante 10 años después de mi retirada y luego estuve llevando un equipo de chicas femenino durante 3 años. Y en la actualidad, pues bueno, sigo entrenando chicas a nivel físico y no me he desvinculado totalmente. Aparte que, bueno, gracias a las redes sociales, pues sigo todas las carreras que se puede hacer a través de las redes sociales y de televisión. ¿Llegaste incluso a tener una escuela de ciclismo? Sí, tuve una escuela de ciclismo desde el año 2003 hasta el año 2012, yo creo, 11-12 aproximadamente. Yo creo que estuve más de 8 años con la escuela de ciclismo. Tuvimos un patrocinador muy bueno cuando las cajas de ahorro pues ayudaban mucho a los deportistas. Caja Duero nos ayudó mucho y estuvimos patrocinados por una entidad económica como Caja Duero. ¿Qué es lo más grande que te ha enseñado el ciclismo? Pues mira, el ciclismo, igual que la mayoría de deportes, te enseña una cosa muy, muy importante que te sirve para la vida. Y se llama la palabra humildad. Yo creo que aprendes a ser humilde porque te cuesta mucho conseguir las cosas, no son fáciles. Ese sería, digamos, uno de los valores más importantes yo creo que ha aportado a mi vida. Y aparte, el trabajo en equipo y la cooperación, ¿sabes? Te das cuenta que en la vida no se pueden conseguir las cosas si no tienes un equipo, si no tienes una familia, si no tienes una gente humana que te arropa para conseguir las cosas. Y para mí son los valores más importantes que me han aportado y que sigo con ellos en mi vida, en el día a día de mi vida. Dori, enhorabuena por toda tu trayectoria profesional como ciclista y mil gracias por participar en este programa. Un abrazo bien grande desde Madrid. ¡Olé! Vale, pues muchas gracias a vosotros por acordaros de mí después de tantos años y es un placer poder seguir aportando, pues eso, mi experiencia y mis vivencias a la sociedad. Bien sabe quién no se asusta por nada. La vida solo viene y va, pasa de largo, me parece cansada. Para un segundo mantén la mirada. Estoy al otro lado, yo miro a través todas esas palabras. Secreto más oscuro, dime lo que callas por las noches, dime lo que ocultas tras el muro. La vida va de hacerse pasar por personas que queremos ser. Ayer dibujé un monstruo y hoy me parezco a él. No es un modelo natural, nadar en contra de él, busca lo personal, habrá que ser valiente. Es parecido a lo que ves enfrente. lo que te pesa. Dime qué es lo que te hace ligera. Dime cuánto carga el juicio que acostumbras a emitir de otra. Nadie va a salvarte de ti misma más que tú. La verdad es que ya cansa toda esta actitud. Deja en paz a las demás y mira para adentro. Esta es la clave, prima, no te cuento cuento. La batalla de lo ajeno y lo privado, lo real y lo inventado, lo que soy y lo que siento, lo que veo y lo que pienso, lo ideal y lo mundano. Cuántas más que ocultamos, cuántas más. La batalla de lo ajeno y lo privado, lo real y lo inventado, lo que soy y lo que siento, lo que veo y lo que pienso, lo ideal y lo mundano. Cuántas más que ocultamos, cuántas más.